Muy buenas tardes, bienvenidos hoy 19 de marzo a su programa de Oriente a Occidente con Hanan Mutawa, directora de la Escuela de Danzas Orientales, Hanan Mutawa en la ciudad de Zipaquirá. Les recordamos a todos nuestros oyentes que se pueden conectar con nosotros a través de los 107.4 FM en Zipaquirá y los alrededores o a través de www.catedralestereo.es.tl en internet en cualquier parte del mundo. Para todos aquellos que deseen siempre estar conectados con nuestro tema del día, también con temáticas sobre danza árabe, programación de actividades de nuestra escuela, pueden hacerlo a través de nuestra página web www.escuelahananmutawa.com, en el Facebook Escuela Hanan Almutawa, en el Twitter arroba Escuela Hanan, y a través de nuestro blog, donde semana a semana vamos subiendo los audios de nuestro programa de Oriente a Occidente, también lecciones sobre cultura y danza árabe, que es en el blog escuelahananalmutawa.com. Bueno, hoy es un día muy especial porque hoy estamos celebrando primero que todo el cumpleaños de Fernando, la persona que aquí siempre nos acompaña en nuestro programa de Oriente Occidente a través del máster, así que hoy le deseamos de parte de todos nosotros un feliz cumpleaños. Y también a todos los hombres el día de hoy en esta celebración tan linda, que es el Día del Hombre, el Día de San José, también cuentan que en España es el Día del Padre, entonces pues para todos los hombres del mundo, en sus condiciones, en su papel de papá, en su papel de amigo, de esposo, un muy feliz día. Por eso hoy para iniciar nuestro programa vamos a hablar sobre hombres importantes en la cultura árabe. Y hoy hemos traído a colación y aquí a nuestro programa dos hombres árabes muy antiguos. De esos primeros hombres en las épocas antiguas, para recordar lo mucho que también Oriente ha dejado y sobre todo hoy en la celebración de los hombres, lo que los hombres han dejado al mundo árabe y a la sociedad en general, porque estos dos grandes hombres han hecho aportes grandísimos para la sociedad. Bueno, el primer hombre es conocido o era conocido como Ibn Battuta. Ibn Battuta nació el 25 de febrero de 1304 y murió en 1369. Y es el más conocido en el mundo árabe como el gran viajero. Dicen que él cruzó durante el Oriente muchos países. Fueron 20 años de viaje en el que empezó a relatar con detalle crónicas que él se lo dictó a uno de sus estudiantes, que era el conocido granadino Yusaki. Él contaba todo lo que había experimentado durante 20 años, tanta experiencia y tan fuerte fue este viaje que prácticamente todo lo que se sabe de su vida pues procede de este relato. Se conoce también como el hombre que más fielmente ha hecho un aporte sobre los viajes en esa época. Tanto es que, como dato curioso, se dice que el viaje de Ibn Battuta cubre una distancia mayor, ese viaje de 20 años, mucho más grande que la que realizó su contemporáneo Marco Polo, que para nosotros Marco Polo pues es como ese hombre tan grande, más famoso en el tema de los viajes. Pero en realidad se cuenta que en la cultura árabe Ibn Battuta recorrió mucho más que Marco Polo. El recorrido en total fue del oeste, centro y norte de África. También hizo la parte sur y la parte este de Europa. Recorrió todo Oriente Medio, o sea, todo el mundo árabe. La India, que es un país también muy lindo, muy exótico en sus danzas. Recorrió Asia Central, el sureste asiático y China. Entonces, en realidad, se constituye como un gran hombre que hizo muchísimas cosas. También tenemos como un segundo hombre muy antiguo Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi es un matemático, o era un matemático, astrónomo y geógrafo musulmán. La mayoría de sus 10 obras son conocidas de forma indirecta o por traducciones hechas más tarde al latín. Algunas se conocen con el título como el nombre de él, Al-Khwarizmi. Lo que se hizo entonces fue una recopilación de todos los documentos y de todos los aportes que hizo. Rápidamente, algunas de las cosas que hizo fue, por ejemplo, en la astronomía, él incluyó el calendario judío. En la astrología, en la geografía, en la historia, también hizo muchísimos aportes. Por ejemplo, él ayudó, o uno de sus grandes aportes fueron las tablas astronómicas basadas en conocimientos de personas de la India. También él empezó a incluir el tema de los algoritmos para calcular, por ejemplo, las fechas, y también creó las primeras tablas conocidas con las funciones de trigonometría, seno y contangeno. Entonces, ya hay como algunas cositas que nosotros ya tenemos claro, digamos, en trigonometría, cuando uno está en el colegio que estudia el seno y el cotangente. Entonces, ahí tenemos a estos dos grandes personajes de la historia antigua. Hombres, uno que con sus viajes recorrió el mundo y nos enseñó muchas cosas, y el otro, un matemático, astrónomo y geógrafo musulmán, que a través de su sabiduría y de sus investigaciones regaló el calendario judío, también enseñó tablas para aprender a calcular fechas, y regaló o enseñó y averiguó las funciones trigonométricas, seno y contangente. Entonces, con estos hombres les damos nuevamente una felicitación especial a los hombres que hacen parte de nuestra vida. Y con esto nos vamos a las noticias más importantes que acontecieron esta semana en el Medio Oriente y aquí en América Latina, muy relacionado con el mundo árabe. Es hora de las noticias más importantes de esta semana que acontecieron en el Medio Oriente. Bueno, y en las noticias más importantes que acontecieron esta semana en el Medio Oriente, traemos dos muy culturales. La primera salió en www.andina.com.pe. El título de esta noticia es: se inaugura primera sala de la cultura árabe en el Perú. En el marco de las buenas relaciones con los países árabes, se inauguró la Sala de la Cultura Árabe en la sede de la Gran Biblioteca Pública de Lima, espacio donde los ciudadanos podrán tener un acercamiento a esta cultura milenaria. Durante el acto, el ministro de Cultura, Luis Peirano, destacó que este esfuerzo es parte de los objetivos de cooperación cultural trazados por los jefes del Estado y del Gobierno de América del Sur y países árabes en el marco de la tercera cumbre ASPA, celebrada en Lima desde octubre del 2012. En una colección de la cultura árabe, una biblioteca y una pinacoteca, a propósito, lo que busca es mostrar la caligrafía y el valor de las escrituras de esta cultura. Está a disposición de todos los que tengan el interés. Esto va a ir creciendo progresivamente, indicó el gran ministro de Cultura de Perú. Asimismo, el director de la Biblioteca Nacional del Perú, Ramón Mujica, informó que este espacio albergará documentos bibliográficos de la cultura árabe traducidas en diferentes idiomas como el español, el inglés y el francés. En otras noticias, según el portal culturaelpaís.com, se titula la noticia: desorientalismo. En los países árabes e islámicos hay olas de cambio en el arte contemporáneo. Grandes inversiones fortalecen un escenario que quiere escapar de los prejuicios. Mientras las ideas sobre el mundo árabe en la escena internacional están dominados por la percepción de su conflictividad asociadas al terrorismo, las guerras o los cambios políticos a partir de la primavera revolucionaria, los avances en el campo de la cultura pasan casi inadvertidos por la mayoría. No así para la gente del mundo del arte. Los movimientos convergentes en este territorio vienen por ambas partes. Se ha divulgado bastante el faraónico proyecto que se está poniendo en marcha en los países del Golfo Árabe, con sus grandes complejos de museos, bienales y ferias. El Emirato de Abu Dhabi está invirtiendo más de 10 mil millones de euros en los edificios satelitales de los museos de Louvre y Guggenheim, que se están construyendo. La vecina isla de Sadiyat llega mucho más lejos. Allí la inversión supera los 20 mil millones de euros para levantar 4 museos, un centro de artes escénicas y 19 pabellones para exhibiciones temporales. arquitectos, estrellas como Zaha, Hadid, Tadao, Ando, Frank, Henry o Jean Nouvel están a cargo de algunos de los proyectos. Sarhat, por su lado, creó un museo de arte hace más de una década y la Bienal que organizan están preparándose para el próximo año en su undécima edición. De Oriente a Occidente, Hanan al-Mutawa. Bueno, qué rico estas noticias de cultura. Ojalá también aquí en Colombia podamos tener un centro o una sala dedicada a la cultura árabe como se está haciendo en la ciudad de Lima, en Perú. Qué rico que nosotros también podamos acercarnos cada vez más a todos esos documentos bibliográficos que la cultura árabe ha dejado. Textos sobre mujeres, textos sobre astronomía, matemática. Qué rico, y así nosotros también podamos llevar todos nuestros documentos, investigaciones a los países de Oriente. Para continuar nuestro programa del día de hoy con una temática tan variada, hemos hablado de hombres, hemos hablado de cultura, ahora es hora de hablar sobre la mujer árabe. Hace algunas semanas y durante mucho tiempo, uno siempre en internet, el tema de la mujer árabe y sobre todo de la mujer islámica, aquella que usa este hermoso velo en su rostro, el hijab, nos ha llamado mucho la atención. Son mujeres hermosas, sus cejas gruesas, su piel delicada y sobre todo su actitud tan linda ante la vida, ante el respeto, la feminidad, el valor por su cuerpo, el valor hacia su esposo y hacia las tradiciones de los hogares. Aquí en Colombia, también el mundo árabe se está tomando cada día más a nuestro país. Vemos mujeres no solamente provenientes del Medio Oriente que han traído y han manifestado su cultura, han compartido en universidades, en colegios, en reuniones sociales, todo el deleite propio que trae la cultura árabe. Ahora también, para sorpresa de muchos, encontramos mujeres colombianas comprometidas con la cultura árabe, con la defensa de sus tradiciones y más aún con su religión. Para aquellos que no conocen la religión propia del Medio Oriente, es el Islam. El gran profeta de los islámicos es el profeta Mahoma. Es una religión al igual que el cristianismo, monoteísta, creen en un solo Dios que en árabe se llama Alá. En esta religión hay unas tradiciones muy especiales, hay un lugar muy sagrado que se conoce como la Meca, donde dice que todo un árabe se hacía una vez en su vida, deben de ir a este lugar. Y también a través del mundo se han construido mezquitas, pequeños lugares de oración donde las mujeres, aparte de los hombres, van y oran y entregan todo su corazón a Alá, al cuidado de los demás y a sostener su cultura. En la actualidad Colombia cuenta con muchísimas mujeres colombianas que se han dedicado a hacer conocer la cultura árabe y a mantener la tradición del Islam. Son mujeres que han nacido aquí en Colombia, pero tienen sangre árabe. Y más que sangre árabe, tienen ese espíritu y ese amor por su religión, por el Islam. Es por eso que el día de hoy en nuestro tema les traigo una invitada muy especial que ya anunciamos a través de nuestra red Facebook. Ella es Adriana Tamayo Ruiz. Es una mujer colombiana que hace 2 años se enamoró de la cultura árabe y se enamoró de la religión. Hoy en unos minutos la vamos a tener en entrevista. Así que nos vamos en este instante a nuestro tema del día. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente.